A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo revisaremos grabaciones de la agrupación Volpe Tango Contemporáneo, que conduce el bandoneonista Víctor Volpe. Esta es una agrupación que ha venido dando a conocer un estilo de tango de avanzada en los últimos 20 años. Ellos son procedentes de Bahía Blanca y durante los últimos años han presentado sus tangos en diferentes países del extranjero, incluido Chile, donde fue invitado por la Universidad Católica a fines de los años 90. Grupo Volpe Tango Contemporáneo, de una presentación en vivo en Buenos Aires, de Pedro Lawrence, Orgullo Criollo. Esta es una agrupación que se formó a comienzos de los años 90 con los siguientes integrantes: Antonio Volpe, bandoneón, dirección y arreglos; su hijo Víctor Volpe en el piano; José Luis Fernández en el contrabajo; y Daniel López en batería, que viene a acentuar los acentos rítmicos. Ahora una página creación del propio Antonio Volpe, Un día en un sueño. Gracias, muchísimas gracias. Para esta presentación, el conjunto contó con la voz de Nora Roca para los tangos con canto. Uno de ellos, en esta presentación en vivo, este tango de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor.

música de la América del Sur, de este lado del Atlántico, tiene su ritmo. Aquí la milonga, enfrente el candombe, más arriba el bossa nova. Tiene su origen en aquellos que con tambores nos hablan de alegrías o tristezas, de sus raíces, no olvidadas.